piola, bien piola, bien piola, sí. Cómo mueve la pibita la cola, bien piola, mueve la cola. Y que en el barrio salía a patrullar, pero si pa' me quedé en otra.